de empujar el plan de justicia para el pueblo yaqui y cumplir una de las reivindicaciones más importantes de esta lucha por el reconocimiento de esa diversidad cultural que nos enriquece como está. Y en segundo instante, en el segundo momento también, el convencimiento de nuestro gobernador, el doctor Alfonso Durazo, de sacar a buen puerto el ejercicio de un proyecto educativo que es único a nivel nacional. Tenemos una institución que el día de hoy toma protesta su rector para emprender un trayecto que solamente va a obedecer a ese destino de pujanza, de resiliencia, de participación y de colaboración que el pueblo yaqui en sus diferentes representaciones con sus gobernadores va a sacar adelante.